regresé, tuvimos un pequeño suicidio. Pero ya estoy aquí otra vez. ¡Yay! Por aquí. Ok, otro. ¿Por qué no hablaba? De verdad me pidieron varios openings. Y me puse a buscar otros openings viejitos. Y pues. Ah, la vejez. Ya no sé si puse los últimos. Bueno, ahorita pongo los últimos. Que de hecho ya nada más nos queda 44 minutos. Pero bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí. Les iba a mencionar rápidamente algunos animes perdidos por ahí. Que quizá algunos los vieron, otros no. Pero son como los más desconocidos. Como que mucha gente no les prestó atención. Y bueno, la lista va de las de así. anime poco conocido. Uno de los animes fue Durara o Bacano. Cualquiera de los dos. Es como bien recibido el nombre. Y bueno, cada capítulo cuenta una. Como una historia diferente. Como una situación diferente entre las épocas de 1711 y 1933, más o menos. La historia habla principalmente de los sucesos ocurridos en un barco tripulado por alquimistas en busca de la inmortalidad, ¿no? Y de ahí pues ya surgen más cositas. Y bueno, todo esto se ubica en la ciudad de Tokio. Y bueno, no en la ciudad, sino en Tokio. Y bueno, esto involucra a varios personajes por ahí. Y es como interesantiosa. Otra que quizá algunos vieron, otros no, es Mushishi, que es de fantasía, de misterio, bastante sobrenatural y de aventura. Y bueno, los Mushishi son seres vivos similares a microorganismos. ¿Cómo se llaman estas cosas? Pues sí, como hongos o microorganismos, sí, de esas cosas. Siendo diferentes formas y tamaños. Y bueno, la mayoría de los humanos no los ven, excepto algunos pocos que pueden verlos e interactuar con ellos. Estos Mushishis pueden hablar pueden habitar en seres humanos y relacionarse de formas diferentes, teniendo consecuencias tanto positivas como negativas. O algunas ocasiones, si te va bien, pues neutras, ¿no? otro anime que también pasó como muy desapercibido por mucha gente fue Eureka Seven. Es de mechas, de aventura, de drama, algo de romance. Y bueno, esta se sitúa, se supone que en el futuro, donde los humanos ya peligran debido a un extraño fenómeno llamado Verano del Amor. Dado su vida a cambio de de tantas cosas. Está interesante. O sea, son cosas, robots, naves espaciales, aviones y obviamente salen por ahí quienes ya están enamorados y el romance empieza a fluir. ¿Qué otra? Es que son varios. También está la serie de. Ay, mándeme. ¿Mi voz es tierna? Ok, no era conmigo. También. Ya lo perdí, acá está. También está este anime que se llama Monster, que es de misterio, drama, horror psicológico y thriller. La historia cuenta sobre la vida de un neurocirujano, que es Kenzo Tenma, que desobedece las órdenes del director del hospital, a quien se le había ordenado operar a un político influyente operando a un niño. operando en su lugar a un niño llamado Johan de una herida de bala en la cabeza que había llegado antes que el político. Debido a esta decisión, el doctor Tenma pierde todo el valor que tenía antes y bueno, la historia avanza años más tarde, donde una numerosa serie de asesinatos suceden y todo apunta a que el asesino es el niño que él salvó. Y bueno, comienza así esta situación donde quizá este neurocirujano sea un cómplice. Porque salvó la vida de un asesino potencial. Otro que poca gente vio y que yo realmente considero que deberían de ver. Es Hellsing, es un anime de acción, de horror, de vampiros, sobrenatural. Y bueno, Hellsing es una organización secreta de gobierno británico que lleva tiempo combatiendo sucesos paranormales para mantener a su gente segura y las criaturas de la noche. Y bueno, el líder de esta organización, la integra Wingate Hellsing, que controla un ejército de entrenados especialistas en estos temas. Además, tiene al mejor exterminador de vampiros, que es Alucard, obviamente, el cual es un poderoso vampiro. Hellsing no solo deberá de hacerle frente a numerosos demonios y vampiros, sino que también tendrán una organización secreta del Vaticano y Millennium en un enigmático grupo. Yo siento que este anime merece ser visto, merece ser enaltecido, porque mucha gente lo vio, pero dentro de las grandes polémicas de aquellas épocas doradas, sí pasó como que no muy notado. O sea, como que todos conocían al personaje, algunos personajes de Hellsing, pero sobre todo a Alucard. Pero como que no habían visto el anime o no han visto el anime y está bastante, bastante interesante. Otro de los animes que también sucedieron por aquellas épocas y pasó sin ser como muy observado es Great Teacher Onikusa, perdón. Es comedia, drama, slice of life y shounen. Y la historia sigue a Eikichi Onikusa, un ex motociclista, salido de una universidad y con un informe de conducta muy muy malo que no le permite encontrar un trabajo decente. Este individuo quiere ser profesor por amor al arte y para poder seducir un montón de chicas hermosas. Para ello se corta el cabello y comienza a vestir de traje blanco y decide presentarse a los exámenes prácticos para poder ser maestro. Y bueno, Onikusa comienza a dar prácticas en una escuela donde enfrentará problemas con sus primeros alumnos que tratarán de extorsionarle, robarle y bueno, meterlo en bastantes problemas para poder ser un maestro decente. Otro anime que también existe por ahí, pasó también de noche, es Shinsekai Yori. Es un anime de drama, de horror, de ciencia ficción y sobrenatural. Y bueno, se ubica en un milenio futuro, que creo que es ahora, pero bueno, aquellos ayeres, en aquellos 1980 y por allá, hablar de la época de 2000 ya era así como que, no, aquí, en aquella época vamos a, más hacia el futuro vamos ya a volar todos y a tener un chorro de robots y cosas que ahora nos ponen tristes porque nada más, ¿no? Pero bueno, se ubica en el futuro donde en Japón existe una utopía y la protagonista es Sakai Watanabe, que vive en un pueblo idílico apartado del resto del mundo. Su mundo está dirigido por gente que posee los poderes de la telequinesis. Y después de obtener estos poderes, Sekai entra en una academia Seijin para entrenar con otros niños, donde hará amigos con los que conformarán el sexteto principal del anime. Y bueno, esto no es tan perfecto, ya que empiezan a suceder rumores sobre un monstruo tipo gato que mata niños, y esto empieza a cobrar fuerza cuando los niños comienzan a darse parecer en la academia, la escuela donde esta chica y este sexteto pues están cursando. Bastante interesante, si te gustan las cosas sobrenaturales y los animes de antaño, date una vuelta por ahí. Se llama Shinsekai Yori, es bastante bueno el anime. Otro anime que también pasó por ahí perdidín. Elemental Hellblade, que es de acción, drama, romance, magia, aventura y superpoderes. Y bueno, cuenta la historia de Code, un pirata del cielo, que un día mientras revisa el boletín diario, el periódico por así decirlo, se encuentra con una extraña carga. No es cierto, el botín diario, perdón. No es un boletín, es el botín diario, el tesoro diario. Se encuentra con una carga extraña, con un paquete extraño, y se trata de una chica que en realidad es un Elder Ray, una raza atesorada por los humanos debido al poder de combate que dan a sus compañeros a través de reaccionar con ellos. Y bueno, pues empiezan a surgir bastantes como cuestiones ahí de romance entre ellos y así. Porque obviamente la chica es bastante cara, pero pues empieza a ser atacado para poder venderla o para poder robarla y cosas de este tipo. Otro anime es también Fractail, que es de drama, de fantasía, romance, ciencia ficción y aventura. Y bueno, se ambienta en un futuro en el que se ha creado un sistema que controla todo tipo de dios moderno. El sistema fractal, y en ese futuro los humanos ya no tienden a vivir juntos ni en un mismo sitio por mucho tiempo, ya que consideran a esto como una limitación de la libertad y por tanto utilizan una cosa llamada doples para relacionarse, y siendo esto de un tipo robot holográfico intangible que usan también como avatares, como recursos para estar como de dos lugares a la vez. Sin embargo, hay un chico llamado Klein que es amante de la tecnología antigua de ese tiempo actual, de ese tiempo del año como del siglo XXI, es decir, la actual. Y bueno, rescata a una misteriosa chica que viste una toga tipo sacerdotisa. Y bueno, empiezan a tener sus aventuras y de intrigas y de cuestiones ahí medio intensas, porque pues obviamente no está usando como la forma en la que viven todos los demás. Y no está bien. ¿Qué? ¡Ah! Ya me pierdo. Ya me perdí. Otro que también pasó como muy de noche. Ay, Dios, ¿qué? Es GN Angel o GNA Angel. Es de acción, comedia, fantasía, magia y romance. Y la historia sigue a un muchacho de 14 años llamado Daisuke Niwa, que trata de decirle a Raisa Harada que le gusta, sin embargo no es capaz de decírselo. Esa misma tarde sufre una transformación que es hereditaria, que es parte de su familia, convirtiéndose en un legendario dragón. Su madre trata de explicarle que eso es genético y que pues tiene que cumplir con esta cuestión. Y bueno, la única forma de liberarse de dicha transformación es robar las obras de arte de la familia Hiraki, porque una de ellas encuentra la clave para liberarse del arma de este ladrón Dark, Y es algo bastante entretenido, llamativo. Yo les recomiendo altamente esta, sobre todo porque el opening es de L'Arc-en-Ciel. Ya se los puse por ahí hace rato. Es del Arc-en-Ciel y está súper padrísimo. El anime está bastante bueno, muy muy recomendable si no lo han visto y quieren ver algo de antañito. Bastante recomendable este anime, véanlo. Y pues creo que ya son como los más perdidos, pero también como los más entretenidos. Afro Samurai. Ah, bueno, pero Afro Samurai sí fue muy visto. Fue un anime bastante visto. Mucha gente le gustó. Hay gente que adora Afro Samurai. Y es más, vamos a poner también Afro Samurai. El opening, porque el opening es muy bueno. Y pues vámonos con bloque musical y yo regreso a despedirme porque ya casi. ¿Algún anime que sea bueno de mechas? Hay muchos. Está Macross, todo lo que quieras de Macross. Porque además Macross es muy muy grande y es de hace muchos años, hasta la fecha todavía siguen con sagas de Macross. Es bastante bueno. ¿Quieres otro tipo de cosas? Está Gundam Wing, está Robotech, está ¿cuál de todos los animes, Pablo San? Es que hay muchos, depende como de qué época la quieras. Hay muchos de mechas muy buenos, así que sí. No sé cuál anime quieres saber, Pablo San, pero dime en un momento más qué es lo que quieres. Y ahora sí, vámonos con la música de antañito. Y yo regreso, no se vayan, continuamos aquí en Anime Anímate un ratitín más. Yo regreso para despedirme. Misswake phone, stand in my path to a dead man. I cut the whole world in half on the number one headband. Rest of a lonely soul on a lonely road. Where you going? 光全部集めて君の明日照らすよ。 parece? Ah, por aquí con los últimos pedidos. Peleándome con los últimos pedidos. Y creo que ha sido todo. Sí, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Recuerden que los espero aquí el día. Yo creo que el día jueves, porque yo quería, miren, yo quería trabajar el día miércoles, pero verán que tengo unos problemas porque me encargaron hacer unas cosas de repostería para unos 14 de febrero. Yo quería hacer un día anti 14 de febrero, pero no me dejaron porque me dijeron necesito que me ayudes a hacer unos cupcakes para mis novios. Y yo dije, ok, hago unos cupcakes para los novios de estas chicas. Y pues la verdad es que el horario de Rakuen está súper rellenito en las tardes. Entonces ya es complicado ocupar horarios a esas horas. Entonces no seremos malas, seremos buenas, nos portaremos bien. No robaremos tiempo a otros programas. Pero bueno, los repondré el día jueves. El día jueves hablaremos de las pestes del amor, si las cosas así. ¿De acuerdo? Y bueno, recuerden que el día de hoy, lunes, todavía tenemos bastantes programas aquí en anime, en Radio Rakuen, perdón. Todavía a las, ¿qué son? A las 5 de la tarde, horario de México, está Angie Dechus. Después sigue Gretel y después sigue Naomi con sus programas respectivos. No se vayan. Sí quedan 1, 2, 3, 4 horas de música de DJ que siempre está ahí dando la lata, el robotcito del DJ. Pero luego entrará DJ Dishes, como dije, luego DJ Gretel y luego DJ Naomi. Así que no se vayan, todavía queda bastante programación aquí en Radio Rakuen. Ok, no se vayan. Pues voy a poner un poquito más de música que me encargaron. A ver si que voy a cubrir los pedidos que me hicieron. No voy a poner toda la música de antaño que encontré porque no acabamos. Ay, Dios. Pero sí vamos a poner unas cuantas. Y ya cuando obviamente se escuche la canción de Snake, sabrán que ha sido el final para Anime Anímate. Y pues ya, de acuerdo. Voy a poner los pedidos que ya me hicieron. Ya no me hagan más pedidos. Los pedidos que ya me hicieron y que ya me pidieron y que ya me dejaron por ahí. Entonces ya, ok, de acuerdo, ya con eso nos retiraremos. Ok. Bueno, ha sido un placer, como les dije. Yo fui, yo seré Omochan. Y los espero aquí el día jueves para hablar de pestes del amor. Los quiero mucho. Pórtense bien. Si se van a portar mal, me avisan, me mandan mensajín y me cuentan su pato aventura. Y bueno, síganme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Uma-chan, U-M-M-A-chan. También directamente ahí en Facebook está mi grupo, que es Anime Anímate. Pueden seguir el grupo de Anime Anímate, mándenme solicitud y serán aceptados. Y agradezco el que se unan. Ya no sé ni qué decir. También si quieren unirse al grupo de Anime Anímate, que es Virtual Anime Anímate, en WhatsApp se pueden unir, no somos tan latosos. También está por Line, si quieren unirse al de Line, que son más calladitos, somos más seriecitos. Y pues ya, órale pues, nos escuchamos después. Los quiero mucho, chai. in his selfless laugh. Naughty! Mm-hmm. スーパーロボットマジンガー Z んだ。ミストハ